un alma universal, un corazón universal, y la fidelidad a Cristo hace que quiera incendiar el mundo con el fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra. Ese fuego espiritual que arde en la inteligencia cuando conoce el misterio de Dios revelado por nuestro Señor, y en la voluntad cuando, por la gracia, participamos de la misma vida de Dios. Esa ha sido la misión de Cristo que se prolonga en la Iglesia: convertir a los hombres en hijos de Dios y formar de la humanidad un solo rebaño bajo un solo pastor que será entregado a Dios Padre. Cristo, en este Evangelio, por tanto, encomienda a la Iglesia que predique a todos los pueblos la única verdad que salva. La única verdad que salva es la verdad que nos enseña Dios mismo. El hombre no se salva siguiendo la doctrina, las opiniones, las creencias de ningún otro hombre en particular. Cuando el hombre le cree al hombre, infaliblemente se extravía. Por eso el profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre, para obtener la salvación de su vida, debe confiar en Dios. Debe comenzar por hacerle caso a la verdad que Dios le ha revelado y debe vivir según esa verdad. Y esa es la misión de la Iglesia: enseñar la verdad de Dios y dar los auxilios necesarios para que los hombres puedan hacer la verdad, vivir según la verdad revelada por Dios. Cristo promete que Él estará con la Iglesia al realizar esa labor extraordinariamente importante hasta el fin de los tiempos. Eso llena el corazón de la Iglesia de una confianza infinita, porque si Cristo está con ella, la Iglesia no tiene por qué achicarse ante ninguna causa creada, ante ninguna resistencia o oposición de las criaturas. Verdaderamente, esta asistencia del cielo es lo único que explica la historia de la Iglesia en la tierra. Y quienes no la ven son ciegos. Es lo único que explica, no solo porque la expansión de la Iglesia y su permanencia son milagrosas, sino que también es milagroso que la Iglesia haya podido perdurar cuando tantos de sus miembros tenemos miserias humanas. La obra excede tanto la virtud, el poder de los hombres que componemos la Iglesia, que únicamente se hace comprensible cuando tomamos en cuenta esta asistencia del cielo. La evangelización comenzó inmediatamente después de haber recibido a los apóstoles el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Los apóstoles salen fuera del cenáculo a predicar el misterio de Dios. Y esa evangelización no ha cesado. Es una palabra que ha continuado circulando en medio de todos los pueblos. Los predicadores pasan, pero la predicación no pasa. Nada puede detenerla, aunque han encontrado resistencia desde el mismo comienzo. Pero contra esa palabra, que únicamente tiene la fuerza de la verdad, se deshacen todas las maquinaciones de los hombres, las trampas, los planes. Las argucias de los hombres se deshacen contra esa palabra. Hombres rudos, como fueron los apóstoles, recibieron el poder de dar al mundo razones que no pudieron contradecir los hombres sabios. La palabra que han comenzado a predicar los apóstoles y la Iglesia continúa predicando hasta el día de hoy es una palabra única, porque abre la inteligencia y tiene el poder de transformar el corazón del hombre. Y esto es posible no por la alta capacitación de los predicadores, que siempre somos insuficientes, nunca damos lo que esa palabra del suyo necesita, sino por la asistencia de Cristo, que es fiel a sus promesas y continúa asistiendo a los predicadores en la obra de manifestar a los hombres el reino de Dios. Pues bien, providencialmente, este Día Mundial de las Misiones cae en la semana en que recordamos un acontecimiento misional de primera importancia: la evangelización de América. Según dijo el Papa Juan Pablo II, en España, en Zaragoza, es el acontecimiento misional más importante de la historia de la Iglesia. Y nosotros tenemos que referirnos a este hecho porque mañana, pasado y especialmente el 12, escucharemos una nube de argumentos contra esa obra de evangelización. Escucharemos la descripción detallada de supuestas atrocidades que nos llevarán a admirar esa obra evangelizadora como una verdadera maldición, como obra del diablo y no obra de Dios. Lo que se reprocha a España en la obra de la evangelización de América es que no respetó a los indígenas, que tenían una cultura y una religión propia. Y en segundo lugar, que para imponer la fe católica, recurrió a la violencia y así masacró a un número incalculable de indígenas. Dicen, millones y millones de indígenas cayeron víctimas del fanatismo religioso de los españoles. Consideremos un poco estas razones. Cuando Colón llegó a América, creyó haber encontrado el paraíso terrenal, porque los habitantes de la nueva tierra, del nuevo mundo que él pudo, con los que entró en contacto, estaban desarmados y parecían completamente pacíficos. Pero al poco tiempo mandó a reconocer la región en la que había desembarcado y se desengañó. A pocos metros del lugar donde había sentado pie, había un rancherío indígena que acababa de ser atacado por una tribu rival y acababa de ser masacrado. Y es más, los vencidos habían sufrido el canibalismo. Por eso se llama canibalismo esta práctica de antropofagia, porque los indígenas que habían masacrado y devorado a los vencidos eran los caníbales o caríbales. Esta práctica guerrera y antropófaga que Colón pudo constatar y bien puso el pie en América era algo que se extendía de un extremo al otro del continente. Los historiadores que narran la historia verídica y no la historia fraguada por la pasión, por el odio a la fe y odio a España, son unánimes en afirmar lo siguiente: el estado normal de los indios en América era la guerra, y prácticamente todos los pueblos americanos practicaban el canibalismo, practicaban la antropofagia. Las culturas más importantes de América, antes de la llegada de los españoles, se distinguían por su crueldad, por su inmisericordia con respecto a los pueblos vencidos y sometidos. Esas tres culturas eran los incas en el Perú y en México, en Centroamérica, los mayas y los aztecas. Los incas en el Perú no practicaban el asesinato sistemático, pero esclavizaban a los pueblos vencidos y cuando le ponían la menor resistencia, los trasladaban, organizaban deportaciones en masa, así como Israel, del Antiguo Testamento, conoció la deportación primero a Siria y luego a Babilonia. Pueblos enteros arrancados de su tierra, de su lugar de origen, porque amagaban con resistir a la tiranía de los incas. Vivían en estado de siervos y mantenían la prosperidad del imperio incaico con pesados tributos. Año tras año el inca recorría todo el imperio y en cada uno de los pueblos sometidos recibía acatamiento y además los tributos. Nosotros cuando hicimos el retiro de mes en Salta, en un día de salida, cruzamos una montaña, caminamos 2 horas y llegamos a una población que había pertenecido, estaban las ruinas, que había pertenecido al imperio incaico y se conservaba en bastante buen estado todavía el trono del Inca, el lugar donde el Inca se sentaba cuando llegaba a ese lugar y ahí recibía acatamiento y tributos. La situación en América del Norte era mucho más pesada, mucho más grave, porque los mayas y los aztecas eran sanguinarios asesinos. No solo mataban a los vencidos, porque así se los exigía su religión, sino que para satisfacer las exigencias de sus crueles dioses, habían comenzado a matarse, a asesinar a los miembros de su propio pueblo. Para tener una pequeña idea, antes de la llegada de los españoles, en el imperio azteca morían víctimas de la antropofagia 250.000 personas por año, el 1% de la población. Pensemos, ¿qué dirían los historiadores si en este momento en la Argentina cayeran víctimas de la antropofagia 300.000 personas por año. Dirían, es un espanto, es una calamidad. Pues bien, esa proporción se salvaba en México antes de la llegada de los españoles. Ellos creían que honraban a sus dioses ofreciéndole la sangre de las víctimas. De modo que la llegada de los españoles no solo terminó con una religión cruel, sino que además los liberó del autoexterminio. Desgraciadamente los españoles llegaron muy tarde para los mayas y cuando desembarcaron en Centroamérica, el imperio maya ya se había extinguido. Habían llevado hasta tal extremo el ritmo del asesinato, el ritmo de sacrificar víctimas a sus dioses sanguinarios, que terminaron apagándose, autoaniquilándose, porque había un mayor número de víctimas que de nacimientos. Por eso se extinguió, pero no se extinguió por haber sido derrotado en la guerra, sino se extinguió víctima de su locura. ¿Quién estaba detrás de todas esas religiones crueles, sanguinarias, que mantenían a los hombres alejados del conocimiento del verdadero Dios? Estaba el demonio. La llegada de los españoles no solo liberó a esos pueblos del alto exterminio, sino que los liberó además de la esclavitud del demonio. Los liberó de la esclavitud del demonio. España trajo el agua del bautismo a las nuevas tierras. Hizo pasar a esos hombres que vivían en las tinieblas de muerte a la luz, al conocimiento de la verdad, a la gracia de Cristo que limpia el corazón del hombre y lo convierte en hijo de Dios. Y los que atacan la obra de España en América, en realidad odian no que España haya impuesto por la fuerza la fe, sino el hecho de que España haya traído la fe. Lo que les molesta es la cruz, lo que les molesta es la evangelización. Prestemos atención a este dato. En América del Norte, ¿cuántos indios quedan? No quedan indios, fueron masacrados. ¿Quién protesta contra el exterminio del indio de América del Norte? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque en el norte de América no se estableció una cultura católica, sino una cultura de signo protestante. El odio es siempre contra la Iglesia católica. Todo lo que se dice de España con respecto a su voracidad, apetito de oro, etc., queda puesto en evidencia como una mentira por un simple hecho. España es la única nación que salió pobre de la conquista. Las demás naciones que se lanzaron a la empresa colonial no se agotaron en la empresa colonial. En cambio, España sí, porque no nos quiso tratar como esclavos, sino que aspiró a convertirnos en cristianos y hombres libres. Y fue hasta tal límite en su generosidad que quedó absolutamente agotada. Inglaterra no quedó agotada después de la empresa colonial, porque Inglaterra nunca jamás le importó el alma de los habitantes de la colonia. Lo que le importaba era el negocio, el comercio, la factoría. Holanda tampoco. En cambio, España quedó empobrecida. España le dio a sus tierras muchísimo más de lo que recibió de ellos. Le dio los hombres y le dio un esfuerzo infinito por plantar en todas partes, incluso allí donde no había oro que obtener, la cruz de Cristo. Pensemos, ¿qué oro había en estas tierras? ¿Qué oro había en Buenos Aires? ¿Qué oro había en Córdoba, en Santa Fe? ¿Qué oro había en Cuyo? Absolutamente no había oro. Acá no podían sacar grandes metales preciosos. Y sin embargo, el adelantado español llegaba y plantaba la cruz de Cristo porque el celo que lo empujaba era ganar algo mucho más importante para Dios que el oro, las almas. Por eso se odia a España. Por eso hay tantas mentiras. Porque España entendió el mandato misionero de Cristo. Es cierto que hubo imperfecciones, es cierto que hubo excesos, es cierto que en algunos hubo crueldad, es cierto que en otros hubo codicia, pero no la atacan por lo que hubo de imperfecto, sino por lo que hubo de noble y de generoso en su empresa. España soñó y logró ser instrumento de Cristo en la conquista de las almas, en la obra de evangelizar al mundo. Pensemos, ¿cómo podemos realizar o cumplir hoy el mandato misionero? ¿Podemos seguir anunciando al mundo el Evangelio de Cristo, la palabra sin la cual el mundo no encuentra ni el equilibrio ni la salvación? No solo podemos, sino que también debemos, tenemos la obligación de ser. Y aquí me forzoso referirme a un hecho notorio que tuvo lugar días atrás. Al obispo de la diócesis se se le ocurrió hacer una precisión sobre el estado actual de la situación del país visto a la luz del Evangelio, y recibió una áspera crítica por medio de un concejal de la ciudad. ¿Estuvo desubicado el obispo cuando denunció el estado actual del país? De ninguna manera. Si todos tienen derecho para hablar y todos tienen derecho para opinar, ¿por qué hemos de ponerle una mordaza en la boca de Cristo? Cristo no dijo: lo que yo os digo a vosotros, vosotros decidlo a quienes se acerquen a vosotros. No, Cristo dijo: lo que yo os digo a vosotros, vosotros anunciadlo sobre los tejados, sobre las terrazas. La Iglesia tiene la obligación de difundir la palabra del Evangelio. Esa palabra es una luz, y la luz de suyo ilumina todo, aunque sea el fango y aunque sea la suciedad. Si hay fango y si hay suciedad, la luz no tiene la culpa, y al ponerlo en evidencia, ayuda a que ese fango y esa suciedad sean retirados. Lo que pasa es que la predicación del Evangelio molesta porque desenmascara, descubre a muchos que hacen el gran negocio con otras doctrinas de salvación. Así tanto se enseña que no hay salvación fuera de la democracia. Y puede ser que tengan razón, pero no hay salvación para ellos, que se salvan por la democracia, porque se hacen nombrar concejales, intendentes, senadores, diputados, embajadores, presidentes, y se llenan los bolsillos mientras las cosas van de mal en peor. La democracia es un régimen alimenticio, porque es un comedero para aquellos que consiguen cargos. Pero ¿cuál es el resultado de este régimen en la Argentina? Somos el primer país del mundo en inflación. Somos el país que tiene mayor alto índice de suicidios en el mundo. Somos el país que tiene mayor cantidad proporcional de accidentes de tránsito. ¿Esto no es indicio de que el país sufre una verdadera descomposición moral o espiritual? Y si todos tienen derecho para envenenarnos con la verdad, con el error, con la fábula, para enloquecernos con la corrupción, ¿acaso la Iglesia de Cristo no tendrá derecho para llamar al pan pan, al vino vino, y denunciar las llagas profundas de esta gran enfermedad que está padeciendo la Argentina hoy? Si la luz de Cristo no ilumina a la Argentina, ¿qué esperanza tenemos de salir de esta crisis, de esta situación en la que estamos pasando? Por eso, ha hecho muy bien el obispo de esta diócesis en hablar como ha hablado. Se ha mostrado simplemente fiel al mandato de Cristo. La palabra que ha recibido la Iglesia no es propiedad de la Iglesia, sino que ella la tiene como depositaria, y se le aplica la parábola de los talentos. Lo recibido debe hacerlo producir, debe entregarlo a los demás para que prendan los demás, por lo menos quienes están bien dispuestos, acepten esa verdad, se conviertan y se salven. Porque la Iglesia no está puesta por Cristo en el mundo para caer simpática a los poderosos, sino para que la Iglesia está puesta por Cristo en el mundo para predicar la verdad que suscita la contradicción, pero que en aquellos que están bien dispuestos lo lleva a la conversión y a la salvación.